al animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que nos pueden escuchar en www.laurbanaradio.com. Este programa Teoría y Praxis se pretende contribuir al debate, al análisis de la política, de la economía, de los movimientos sociales, de la investigación en Guatemala y en el mundo. Para esta ocasión vamos a abordar una temática pues bastante actual y muy importante, preocupante también en Guatemala. Recordemos que el año antepasado, en el 2014, la movilización popular derogó la denominada Ley Monsanto, esta ley que se había emitido inconsultamente en el Congreso y que ponía en riesgo la seguridad, la soberanía alimentaria en Guatemala, la biodiversidad. Y es más, condenaba a los campesinos que usaran semillas que no fueran propias, así decía esta ley, a 4 años de cárcel y hasta 10,000 quetzales de multa por intercambiar semillas que no fueran propias, ¿no? Lo cual sabemos es base de la economía campesina y uno de los fundamentos para haber logrado el desarrollo que tiene Guatemala en materia agrícola, en materia agropecuaria. Para abordar esta nueva amenaza que se cierne sobre Guatemala, tenemos a una invitada y a un invitado muy especiales. Contamos con la participación de Zulmi de la Cruz. Ella es miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria de Plataforma Urbana y también hacen parte de RedSAG, de la Red para Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, y de ANAPROB, la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad. Bienvenida, Zulmi. Buenas tardes. Gracias, Zulmi. También contamos con José Diego Hernández, un compañero de lucha ampliamente conocido. Él es abogado y también es vocero de Plataforma Urbana y miembro de RedSAG y ANAPROB. Bienvenido, José Diego. Muchas gracias, compañero, por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar. Bien, en este primer bloque queremos analizar pues esa problemática que hay con esta nueva amenaza, pero nos gustaría que nuestros oyentes pudieran conocer un poquito más de Plataforma Urbana. ¿Qué es Plataforma Urbana? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Pues Plataforma Urbana es un grupo, ¿verdad?, de comunidades que se articulan, ¿verdad?, a nivel región centro, con distintos ejes según las problemáticas que hay en cada municipio. Por ejemplo, podemos hablar sobre el eje de defensa del territorio, ¿verdad?, de vivienda, y en este momento, que es el que vamos a hablar, de soberanía alimentaria, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de vivienda y del problema del agua, nos unifica como comunidades, ¿verdad? Porque a pesar de que cada comunidad o cada municipio tiene un entorno diferente, pero estas problemáticas nos unen, ¿verdad?, para poder articularnos, perdón. Como dice bien el tema de Plataforma Urbana, movilización, articulación y acción para la vida digna, ¿verdad?, para reivindicar nuestros derechos. Gracias. José Diego, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, nuestra organización, como ya la compañera señalaba, tiene una estructura organizativa que viene especialmente en los municipios, en donde se conforman coordinadoras multisectoriales, ¿verdad? Se establecen ahí las necesidades y las problemáticas de las comunidades, y en base a ello pues se trabajan multisectorialmente los temas, ¿verdad? En este momento, como señalaba la compañera, hemos estado trabajando algunos temas que coyunturalmente se están, dilucidando dentro de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Como es el caso de la ley de agua. En su momento también la problemática de la vivienda. Y el tema es como la soberanía alimentaria, que es un tema de mucha importancia debido a la falta de la dotación o la falta de la el hecho de que las comunidades tengan mucha incapacidad en poder resolver o solventar la situación alimentaria, especialmente de los niños, ¿verdad? Entonces este tema es sumamente muy importante, y es la Comisión de Soberanía Alimentaria de Plataforma Urbana, es una de las comisiones que conforman la Plataforma Urbana, quienes se han encargado de este tema, ¿verdad? Y donde entra también el tema de los transgénicos, ¿verdad? Que es un tema porque está relacionado directamente con el tema de alimentación sana, ¿verdad? Claro que sí. ¿Desde cuándo funciona Plataforma Urbana? ¿Funciona en la ciudad de Guatemala, en los municipios del departamento de Guatemala, o cómo están? Contanos, por favor. Plataforma Urbana tiene una existencia aproximadamente de unos 12 años, ¿verdad? Nace consecuencia de que luego de los la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? En el acuerdo de situación agraria y aspectos socioeconómicos, no se menciona específicamente la organización y la implementación o las oportunidades que las comunidades urbano-populares podían desarrollar, ¿verdad? Más que todo se especifica sobre temas dentro, digamos, de las comunidades rurales, ¿verdad? En ese sentido, nos empezamos a organizar en los municipios de Chinautla y Guatemala, tratando de alzar nuestra voz y nuestras demandas como organizaciones o como comunidades urbano-populares, ¿verdad? De los sectores más pobres y excluidos de este centro urbano, ¿verdad? De la ciudad de Guatemala y del departamento de Guatemala. Por supuesto, fuimos creciendo a otros municipios, tenemos presencia en varios municipios del departamento de Guatemala, ¿verdad? Y nos estructuramos como coordinadoras multisectoriales municipales, ¿verdad? Donde cada multisectorial toma pues sus temas en específico, digamos, de cada localidad o de cada municipio. Ustedes forman parte de REDSAC, de la Red de Soberanía Alimentaria de Guatemala, y la compañera Zulmi hace parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria de Plataforma Urbana, y supongo pues que también participa con REDSAC. Y esto es interesante porque normalmente los problemas vinculados a la alimentación, a la seguridad alimentaria, pues eso que decía José Diego, como que se vincula más a la gente de áreas rurales, ¿no? Pero es una problemática que por supuesto tiene que ver con todos los seres humanos en estas comunidades empobrecidas o con muchas dificultades económicas, por supuesto que también es importante. Entonces, Zulmi, ¿cuándo se integran ustedes a REDSAC? ¿Cuáles son los objetivos de la Comisión de Soberanía Alimentaria? ¿Qué es lo que se plantean hacer ahí? Pues como bien lo dijimos, soberanía alimentaria se plantea, ¿verdad?, vincularse a REDSAC por el tema de, ¿cómo se llama?, defender lo que es de nosotros. Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que no es lo mismo seguridad alimentaria que soberanía alimentaria. Muchas veces en el gobierno manejan este término, seguridad alimentaria, ¿verdad? Pero seguridad alimentaria solo es el tema de asegurar un alimento. En cambio, soberanía alimentaria es defender lo nuestro, defender nuestras semillas, porque muchas veces, como decía el compañero Diego, no nos dan oportunidad de tener nuestra propia tierra, ¿verdad?, ni de cultivar lo que nosotros ya hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a proveer a nuestra familia de alimento si no tenemos tierra, ¿verdad? Entonces, soberanía alimentaria defiende lo que ya ha sido heredado desde nuestros ancestros, ¿verdad? Eso es lo que pretende soberanía alimentaria, enseñarle a la gente, ¿verdad?, que no es lo mismo comer que alimentarse. ¿verdad? Porque muchas veces a través del sistema que tenemos de gobierno, de todos los anuncios que vemos en la tele, nos imponen, ¿verdad?, cómo debemos comer, ¿verdad?, más no cómo debemos alimentarnos. Y soberanía alimentaria pretende, ¿verdad?, y hace, ha hecho el esfuerzo, ¿verdad?, de enseñarle a la gente cómo alimentarse, ¿verdad? Por ejemplo, en las comunidades que hemos trabajado, hemos llevado el proceso de soya, ¿verdad? Incluso hemos tenido conexión con otras comunidades como el Ixcán, donde hacen el procesamiento de Ramón, de Lujuste, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo eso nosotros hemos defendido como soberanía y lo enseñamos en las comunidades, como bien decía, que a veces aquí en la capital decimos, no tenemos necesidad de saber nada, ¿verdad? Pero al contrario, nosotros como capitalinos, ¿verdad?, a veces no llevamos un proceso como los compañeros de áreas rurales, ¿verdad? Ellos cultivan y demás, pero si ellos no lograran cultivar, nosotros tampoco comeríamos. O sea, tenemos una relación, ¿verdad? Campo-ciudad. Entonces, soberanía alimentaria, eso es su eje, ¿verdad? Llevarle a la gente el cómo alimentarse sanamente y no solo es comer por comer, ¿verdad? Exacto, también la calidad en la alimentación, ¿no? Esa comida chatarra que lamentablemente la vemos con mucha frecuencia en las comunidades, áreas urbanas, periurbanas, en las escuelas, bueno, en todo lado, las famosas bolsitas que hay en la refacción, ¿no? Los niños están comiendo Tortrix y Coca-Cola, ¿no? Exacto, comida rápida, en parte porque los anuncios eso nos dicen que es lo mejor, que es lo más rápido, es lo más económico, aunque sabemos que el costo es más grave para la sociedad, ¿verdad? Por todo el impacto socioambiental que causan estas empresas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un Tortrix vale un quetzal, pero si son 100,000 niños que consumen, ¿verdad?, un Tortrix, son 100,000 quetzales que van directo a esas empresas. Y muy bien sabemos que las leyes favorecen a las empresas en cuanto que no les exigen que ellos miren por el medio ambiente. Igual la basura, como es el consumidor que es el responsable, ¿verdad? Pero como sabemos que no hay como la enseñanza de ser responsables con la basura, pues se va a la calle, ¿verdad? Y ya sabemos todo el tema de la basura, ¿verdad? Entonces, son temas que uno dice, ah, sí, es que es más fácil, solo comprar, toma a mi hijo y come, le dice uno, ¿verdad? Y no ese es el tema, ¿verdad? Pero muchas veces es por los mismos anuncios que nos imponen, ¿verdad? La publicidad, estos hábitos de consumo que nos meten por ahí. Fíjense que hay experiencias en otros países donde sí se avanza en la calidad de la alimentación. Por ejemplo, en Brasil hay todo un programa de alimentación escolar que lo que hace es comprar directamente a productores locales. Brasil es un subcontinente, ¿no? Uh-huh. Tienen que mantener, no sé, 40,000 escuelas diarias con alimentación y lo que hace es comprar a productores directos frutas propias de allá que son las que están disponibles para la refacción y el almuerzo escolar que también tienen, ¿no? En Uruguay acaba de pasar una ley ahí que prohíbe toda la venta de estos productos chatarra, cabal, y lo que uno encuentra en el kiosco, en la tienda de la escuela, pues son papayas, sandías, mangos, frutas propias de esas regiones, ¿no? Entonces sí se puede desde el poder, desde el Estado, desde las políticas públicas se puede, sin embargo en Guatemala vemos que esas políticas contribuyen muy poco y aquí al contrario, promueven toda esta subalimentación o alimentación desordenada. ¿Qué podrías decir sobre esto, José Diego? En cuanto a que, como planteabas, digamos, el poder, digamos, o el Estado no regula buscando la salud y la protección del medio ambiente, ¿verdad? Es decir, hay algunas que otras leyes ahí que están planteadas, pero que realmente no son positivas, ¿verdad? En el sentido de que no se desarrollan porque institucionalmente no se el Estado no toma las medidas adecuadas para evitar o hacer cumplir las prohibiciones. Por supuesto, se puede ir mucho más allá, ¿verdad? Con las regulaciones, ¿verdad? Pero que obviamente en la práctica nosotros hemos visto un congreso, por ejemplo, que no regula mucho más allá, ¿verdad? Sobre, digamos, estos temas de que pueden ser de interés de la población o de protección para la población, ¿verdad? Al igual, el Ejecutivo no cumple, digamos, sus las normas que debe aplicarse, aunque hay algunas que son, digamos, protectoras, pero no las desarrollan, ¿verdad? Menos todavía aquellas que no existen, ¿verdad? Porque el Congreso de la República no las aprueba, ¿verdad? Y más bien, digamos, sancionan leyes o salen leyes en el Congreso que protegen los intereses de las grandes empresas transnacionales, ¿verdad? Y del capital nacional. Y nosotros sabemos acá, pues, en Guatemala, que hay empresas de la industria alimentaria que está protegida totalmente, ¿verdad? E incluso hacen pequeños monopolios, ¿verdad? Y que solamente compiten o pueden quizá competir, digamos, a nivel, digamos, de la protección desde el poder con las empresas transnacionales, pero los pequeños productores, los pequeños empresarios o microempresarios no tienen ninguna protección ni ninguna tutela, digamos, de parte del Estado, ¿verdad? Para poder generar una serie de situaciones positivas para la población, ¿verdad? Sobre todo en el caso, digamos, de la alimentación, de la salud, ¿verdad? Y de la independencia que nuestro pueblo debería de tener en relación de la alimentación. No solo no fomentan a los pequeños, a las pequeñas productoras, a la economía campesina, sino al contrario, lo afectan. Las leyes que emiten o las acciones que se hacen, pues, con la quiesencia del Estado, ¿no? El desvío de ríos que hemos estado viendo, la proliferación de los monocultivos, todo eso atenta contra la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y la economía campesina. Pero bueno, con este marco general de análisis, que gracias que por compartir, vamos a ir a un corte, a nuestro primer corte, y ya luego volvemos a analizar así a fondo por qué ustedes se oponen a los transgénicos, cuáles son las amenazas que se ven con esos productos que nuevamente nos quieren introducir aquí en Guatemala. Y vamos a recordar también en el siguiente bloque la lucha que se dio por derogar la ley Monsanto y que finalmente se logró, pero parece que el CONAP no lo escuchó, no se enteró, y nuevamente están promoviendo este reglamento. Así que esto lo vamos a ver en nuestro próximo bloque. Volvemos. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos. Y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejorará la tierra que sentirse prisionero. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Yeah. Estamos de vuelta en su programa Teoría y Praxis. Lo saluda Byron Garós. En esta ocasión estamos abordando una nueva amenaza en Guatemala para la alimentación en Guatemala, para la salud, para la soberanía alimentaria en Guatemala. El reglamento que está promoviendo el CONAP es el reglamento de organismos vivos modificados en Guatemala, que no es otra forma que llamar a los transgénicos, ¿no? Son transgénicos. Recordábamos en el primer bloque que el año antepasado la movilización social logró la derogatoria total de la ley Monsanto, pero parece que CONAP no se dio por enterado y nuevamente pretende pasar este reglamento. Para eso tenemos la presencia de Zulmi de la Cruz y de José Diego Hernández, quienes son miembros de Plataforma Urbana, de REDSAG y de ANAPRO, la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad. En este bloque, entonces, si nos pueden explicar así, ¿por qué se oponen ustedes a los transgénicos? ¿Cuáles son las características, los peligros que representan estos productos, estos organismos? Pues como bien sabemos, un transgénico, ¿verdad?, es un organismo modificado genéticamente. Es un organismo, ¿verdad?, que ya han transgiversado su naturaleza, ¿verdad?, para beneficio de aquellos que lo están utilizando. Por ejemplo, ¿verdad?, todos sabemos de que estamos hechos de células y las células comprenden moléculas, ¿verdad? Las moléculas tienen un núcleo y en el núcleo pues se encuentra el ADN. Los que han hecho esta manifestación, ¿verdad?, de los OMG, que así se les llama a los transgénicos, es de que modifican su gen y lo transmutan, ¿verdad?, hacia otro gen. Por ejemplo, han transmutado el gen del pez hacia una papa o una fresa. ¿Para qué? Para que esta dure más en contra del frío, ¿verdad? Porque también hemos visto que hay un cambio climático extremadamente agresivo, ¿verdad? Entonces, estas empresas que son transnacionales hacen estas modificaciones para que no tengan pérdidas y tengan más ganancia, que ese es el fin al que ellos llegan, ¿verdad? Por ejemplo, han transmutado el gen de la rata, ¿verdad?, hacia los tomates, ¿verdad?, para que estos generen más, no sé si sean algunos que los que trabajan en agricultura sabrán que tienen vellosidad y esta se va perdiendo conforme van creciendo, pero esta les sirve para que la mosca, ¿verdad?, no lo mate, ¿verdad? Entonces, al transmutarle este gen, ¿verdad?, el tomate ya siempre guarda esa vellosidad y ya no llega a un término feliz, ¿verdad?, se podría decir. Pero, ¿qué pasa con estos transgénicos? Muchas veces son utilizados químicamente y el químico no desaparece solamente en la tierra o conforme va creciendo la planta, sino que se queda en la planta, en la fruta o verdura que se vaya a producir y esta se transmite hacia la persona, que es el consumidor final. Luego, ¿verdad?, se generan ciertas enfermedades como el cáncer, ¿verdad?, abortos espontáneos o incluso provocan malformaciones en los niños, ¿verdad? Muchas veces, y se ha comprobado, ¿verdad?, han hecho estudios que es por estos, transgénicos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un transgénico, ¿verdad?, que le agregan una toxina que se llama Bacillus thuringiensis, ¿verdad?, que pero es que es tan fuerte, ¿verdad?, la toxina que ni siquiera las hormigas se acercan. Y eso, supuestamente, los que transmutan esto dicen que las hormigas, los insectos en general, son una plaga. Pero, como bien sabemos, todo animal, ¿verdad?, toda planta es en un ciclo de la vida que se necesita, ¿verdad? Por ejemplo, si no hubieran lagartijas, no se comieran las moscas y se proliferaran las moscas. Pero siempre tenemos como que una escala evolutiva, ¿verdad?, que todos necesitamos de todo. Al contrario de los transgénicos, lo que hacen es que para ellos matan las plagas, pero para nosotros nos enferman y terminan matando a la gente, ¿verdad? Matando la biodiversidad que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque realmente no se ha hecho un estudio completo, pero sí se está en proceso de ver qué es lo que pasa si matamos cierto tipo de animales que a ellos les llaman plaga. ¿Qué pasa si con este animal termina otro animal o terminan otros 10? Esos son los estudios que se están realizando. Pero para ellos igual no les interesa, como les decía, el fin de ellos es el lucro, la ganancia. Exactamente. José Diego. Gracias, bueno, Zulmi. Bueno, indudablemente que una parte de la problemática de los transgénicos consiste pues en la manipulación genética que se realiza pues en los organismos vivos, ¿verdad? La explicación que clarifica la compañera también tiene una relación, digamos que pasa, digamos, de lo del aspecto natural o de la biodiversidad de la naturaleza, ¿verdad? A, digamos, aspectos sociales, ¿verdad? Y en este sentido podemos nosotros identificar que los estados o los estados más poderosos, ¿verdad? Han impuesto, digamos, un estilo de consumo, ¿verdad? A través, digamos, de estas técnicas, o en el caso específico de los transgénicos, de este producto, pues, de esa ingeniería genética, ¿verdad? Pero que busca, uno, que naciones como Guatemala, pues, dependamos, de la semilla que ellos, pues, en un momento determinado... Y de todo el paquete tecnológico. Se apropian, digamos, de sus registros genéticos y material, digamos, de las semillas, ¿verdad? En el caso de Guatemala, la semilla es una es un material, digamos, genético que viene ancestralmente, digamos, ¿verdad? Y que entonces cuando hablamos en ese sentido estamos también hablando que en la semilla, digamos, está esa interrupción, digamos, del traslado de conocimientos para poder mantener la producción agrícola con los métodos ancestrales, ¿verdad? Es decir, separa ese proceso, ¿verdad? Y esos conocimientos entonces también se pierden con la utilización de transgénicos, ¿verdad? Entonces, digamos, son amenazas, digamos, para el caso de nuestra cultura guatemalteca y ancestral, ¿verdad? El hecho de que los transgénicos ocupen, digamos, los primeros lugares en el consumo, ¿verdad? Y deteriora las relaciones sociales en las comunidades, ¿verdad? Porque dentro de la utilización de las semillas ancestrales está también la relación que existe entre las comunidades de costumbres, hábitos y formas de convivencia y de relacionamiento de las culturas guatemaltecas. Sí, eso de la dependencia que decís, sí, es de las semillas, pero también de todo el paquete tecnológico que te venden, porque ya te venden entonces ellos los herbicidas, los abonos, los plaguicidas, todo lo que utilizan. Yo estaba viendo aquí cabal, por ejemplo, un video que alguien me compartió, un compañero ahí en mi Facebook, en mi muro, donde a un representante de una empresa de Monsanto, que llega y que dice que el Roundup, que es el herbicida que utilizan, no es peligroso, que es humanamente amigable, que no produce ningún problema, pues le dicen que si se toma un vaso que ellos tienen ahí, que si se lo toma en público, y dice que no. Él dice, yo no soy loco, dice, no soy imbécil, no me voy a tomar eso, ¿verdad? Pregúntenme por el arroz dorado, que es lo que estamos hablando, pero resulta que para producir ese arroz dorado, que es fortificado con vitamina A, le echan este elemento, ¿no? Que es peligroso para la vida humana, ¿no? Entonces te ocultan una parte de la verdad, no te están dando toda la información. Claro, claro. Y por eso es que, fíjense, los países europeos están prohibiendo, en su mayoría han prohibido a los transgénicos, ya dijeron que no quieren transgénicos en Europa. Monsanto ha anunciado su retiro ya de muchos países europeos, solo quedan algunas hectáreas de producción en España, en Irlanda y en algo de la República Checa, pero la mayoría de países ya dijeron que no quieren transgénicos. Monsanto lo aceptó públicamente, dijeron, nos retiramos de Europa, entonces no quieren nuestros beneficios, ¿verdad? Nos vamos. ¿Y a dónde se van? Pues a África, Asia, América Latina, países como Guatemala, que son más permisivos con las leyes, y por eso es que están ahora promoviendo este nuevo reglamento. ¿Tienen ustedes algunos elementos más ahí de por qué se oponen a, claro, a los transgénicos? Sí. Bueno, uno de los elementos también es que profundamente, digamos, la sociedad guatemalteca, especialmente los pueblos originarios, ¿verdad?, durante muchos años han mantenido una resistencia a desaparecer con su cultura, ¿verdad? Ese es un elemento principal, diríamos, el hecho de que que los pueblos se resistan a que, en el caso de las semillas, que entraña también y que implica de que otras costumbres, hábitos y tradiciones, y sobre todo y especialmente los métodos y las formas de subsistencia de la agricultura, que de generación en generación, como ya hemos planteado, se han mantenido dentro de los pueblos originarios en Guatemala, ¿verdad? Pues esa es una parte, pues, de que las empresas transnacionales también quieren, en base, digamos, de hacer mayores ganancias, romper o quebrar la resistencia de los pueblos originarios para podernos imponer hábitos y productos de consumo que a ellos les representa multimillonarias ganancias, ¿verdad? Gracias. ¿Algo más sobre esto, Zulmi? Sí. También lo que hemos visualizado, ¿verdad?, es el deterioro que ocasionan estos cultivos, ¿verdad?, hacia el medio ambiente y hacia la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, el de los monocultivos, ¿verdad?, que sabemos muy bien que erosionan la tierra, y lo cual, pues, esto ya no es beneficio, ¿verdad?, para volver a cultivar, y que son extensiones súper grandes de tierra que tienen estos señores a su favor y no le dejan nada hacia la gente, ¿verdad? Entonces, esto, pues, realmente es preocupante, ¿verdad?, porque sabemos que todo, les decía, es un elemento, ¿verdad? Agua, tierra, ¿verdad? Y alimento, ¿verdad? Pero muchas veces, como tú decías, Byron, el desvío de los ríos, ¿verdad?, para sus monocultivos, y luego la contaminación que ellos mismos ocasionan, ¿verdad? Si no, tenemos el caso Río La Pasión, ¿verdad?, que fue realmente un ecocidio, ¿verdad? Pero no solamente fue un ecocidio, sino que también estaban matando prácticamente a la gente de hambre, porque su trabajo, su fuente de trabajo era la pesca, ¿verdad? La pesca. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto, verdad? Un gran momento terrible para la gente, ¿verdad? Porque tienen que buscar otras alternativas de trabajo, ¿verdad? Dejan a su familia y esto es una consecuencia terrible, ¿verdad? Y no solo que ni tierra tienen, porque los han expulsado también de sus territorios, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente uno dice, ¿qué tanto beneficio supuestamente es lo que trae el transgénico, ¿verdad? O los monocultivos, ¿qué tanto es de cierto lo que promueven los que lo cultivan, ¿verdad? Y lo que dicen en los anuncios, pero nuevamente recalco esto, ¿verdad? Que la gente se deja llevar por los anuncios, ¿verdad? Por lo que dicen que es mejor, que dos veces es mejor según el aceite, ¿verdad? Pero no sabemos qué tanto, ahí sí que mata nuestra tierra, mata nuestra vida, ¿verdad? Y realmente tenemos un gran, ¿cómo le dijera? Un gran camino por recorrer, ¿verdad? Y estamos en la lucha para que la gente esté enterada, ¿verdad? Y se sensibilice, ¿verdad? Para todo lo que está ocasionando los transgénicos. ¿Ustedes estuvieron en las movilizaciones del año antepasado cuando se derogó la ley Monsanto? Claro, exactamente. Fuimos uno de los promotores, ajá, que movilizamos y articulamos con la gente, ¿verdad? Con la Red Chat, ajá. Exactamente, y sí se vio que eso movilizó no solo población rural, sino no. Población urbana, gente que nunca había ido, creo yo, también a una manifestación, y eso es un antecedente importante de las jornadas de abril del año pasado, porque ahí habían estudiantes universitarios de la del Valle, de la Marroquín, incluso vi yo gente con sus carteles oponiéndose a los transgénicos. También hubo mucha solidaridad internacional, gente de otros países que decía, bueno, en mi país ya fueron prohibidos los transgénicos, aquí en Guatemala, ¿por qué no? Hubo fuerte movilización, recordarán ustedes, en Sololá, en Totonicapán, en Quiché, y la gente ya se estaba levantando más, estaban muy enojadas por esto de los transgénicos, tanto así que yo recuerdo ahí en el Congreso de la República, cuando en sesión, bueno, en plenaria, ¿verdad?, y con mayoría absoluta dijeron, no, derogamos esta ley de plano, porque nos equivocamos, estamos poniendo en peligro la vida, las tortillas, el maíz, etcétera. Pero insisto, parece que esto no llegó a oídos de CONAP y que nuevamente están amenazando con esto. Ustedes tuvieron recientemente un taller, una actividad con organizaciones rurales, ¿verdad?, para analizar esta nueva amenaza. ¿Sacaron algunas conclusiones de ahí? Sí, esto fue el día lunes y martes que estuvimos con RedSeac nuevamente y otras organizaciones afines, ¿verdad? Porque realmente también queremos plantear una iniciativa de ley de la biodiversidad, ¿verdad? Pero realmente no queremos como que nos volteen la tortilla, literalmente como dicen, ¿verdad? Porque se sabe de que cuando se plantea una ley con un sistema de gobierno que no es afín del pueblo, siempre van a tergiversar la situación y van a hacer la ley a favor de ellos, ¿verdad? Entonces hemos estado analizando, ya llevamos un año y medio más o menos, con esta temática, ¿verdad? Viendo a manera de que se reconozca a las autoridades ancestrales, de que se deje trabajar a las comunidades según ellos han trabajado, ¿verdad? Su tierra, sus semillas, ¿verdad? Porque realmente sabemos de que si entra todo lo que es el MAGA, ¿verdad? El MAN y todos ellos, siempre van a hacer lo que se les da la gana. Y nosotros tenemos el fin de que se considere, ¿verdad?, todo lo que sea autoridad ancestral, ¿verdad? Porque como sabemos, nuestros antepasados pues trabajaron todo el tema de la tierra y las semillas tranquilamente y sabiamente y no lo han heredado. ¿Por qué no seguirlo trabajando de la misma manera? Si sabemos nosotros que respetamos la vida, la naturaleza, el agua, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los fines, ¿verdad? Por eso es que queremos trabajar sobre esta iniciativa de ley. Esa es una iniciativa de ley para la protección de la biodiversidad. Exactamente. En Guatemala. ¿Sería para prohibir también los transgénicos? Exactamente, sí. Sí, dentro de la normativa actualmente, pues como planteaba, se derogó la ley que había promovido, pues se llamaba Ley Monsanto, ¿verdad? Que era la que prácticamente estaba arrebatando la semilla ancestral, ¿verdad? Y que, bueno, como sabemos, pues fue derogada a través o bajo la presión de la movilización social, ¿verdad? Ahora, yo creo que el Estado sí tiene un gran compromiso con la sociedad y sobre todo con los pueblos originarios, ¿verdad? En el sentido de que sí debería de legislar sobre, digamos, dos temas principales. Uno, sobre la protección, digamos, de las semillas ancestrales o sobre los registros genéticos de la biodiversidad que pues ha sobrevivido muchísimo tiempo, ¿verdad? Y que obviamente ha sido, digamos, como el tesoro que buscan las empresas transnacionales para poder explotarlo, ¿verdad? O sea, una protección, ¿verdad? Y la otra sería como la el regular, digamos, la parte del uso de tanto los químicos, ¿verdad?, o los llamados plaguicidas, bactericidas, etcétera, ¿verdad?, que le hacen muchísimo daño al medio ambiente, es decir, al entorno en donde pues estamos pensando pues en que en el entorno las comunidades sobreviven, las comunidades realizan pues su vida diaria, ¿verdad? Y el entorno quiere decir pues de que convivimos con los elementos, agua, tierra, naturaleza, animales, etcétera, ¿verdad? Y que debe ser pues protegido. Existen actualmente una ley de medio ambiente, pero parece que es muy, muy, muy, muy lejos, digamos, para no regular la actividad. No se aplica, mira, la deforestación, no tiene ninguna, las mineras contaminando, las mineras y las empresas transnacionales que tienen la minería, ¿verdad? Y que utilizan los químicos que son vitales para la producción de los metales que se llevan, ¿verdad? Entonces, esa parte creo que es importante que se regule. Esa es una deuda que tiene el Estado de Guatemala en este momento, en los últimos años de lucha en contra de la minería, ¿verdad? Entonces, había que pues exigirle al Estado en ese sentido que regule

urbano y una super multinacional. Eras en la tierra de todos, de nadie. Eras en semillas transgénicas. Eras en patatas de plástico. Eras en la hipocresía junto con la avaricia, porque no se hay entre rejas aún la tiranía económica. Madre tierra debe ser tratada con cariño. Ella no da la vida, no la riegues con veneno, porque si ella muere, muero, muero. Y morimos todos, aún no se dieron cuenta. Somos lo que comemos, vaya, ándale lado, ¿sí? Bajo su sombrero. Son tan pobres que tan solo tienen dinero. La naturaleza es sabia, si le añades o le quitas, le matas la sal. Echarle pesticidas, acabar con la sustancia. Estamos siendo alimentados como biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. I think the creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized, and seed is terminated. It's in their hands we put trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give Terminator. The abundance of Pachamama, that's where they will draw their energies from. And I do know that you will win, not themselves. De vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática, analizando en este último bloque la amenaza que representa este nuevo intento por introducir, legalizar los transgénicos en Guatemala, porque nos dicen que ya hay. Lo que hay en Guatemala, según un acuerdo del MAGA, es zonas de experimentación donde se puede sembrar transgénicos para experimentación, dice, o para la exportación, no para venta ni consumo en Guatemala, y dice que luego de que ha terminado el experimento, estos sembradíos deben ser quemados, deben ser erradicados. Sin embargo, sabemos el peligro que hay por la contaminación ambiental, ¿no? Nada garantiza que los transgénicos no se mezclen con los otros organismos, con los organismos no transgénicos. Entonces, en ese sentido, la compañera Antonieta Quina nos pregunta aquí por Radio Urbana: ¿y cómo saber que las tortillas que comemos a diario son elaboradas con maíz transgénico y otros productos como el cereal? ¿Qué podemos responder a esto? Pues simple y sencillamente, como sabemos, los transgénicos, como son mutados genéticamente, ya no traen la propiedad que una semilla criolla. Con las tortillas hemos comprobado que no se siente la misma llenura, ¿verdad? Se siente que uno está comiendo papel, ¿verdad? Que el probar una tortilla con maíz criollo, ¿verdad? Se siente muy diferente el sabor, ¿verdad? Entonces, igual pasa con otros alimentos como por ejemplo el chile pimiento o las zanahorias, la cebolla. A veces en los mercados se puede comprobar, o en los que van a los super, ¿verdad? Ahí se puede ver el tamaño de las verduras o frutas, que son exageradamente grandes, ¿verdad? Pero no tienen ninguna propiedad, ninguna vitamina. Al contrario de una fruta o verdura criolla, que a veces son muy pequeños o vienen, no están bien formados, pero traen todas las propiedades y vitaminas que son meras netas de esa verdura o esa fruta, ¿verdad? Gracias. También se supone, y como no hay legalmente transgénicos en Guatemala, insisto, no hay ahorita un marco legal que lo permita, hay que poner atención en el supermercado. Se supone que debe estar etiquetado este producto. Yo tengo amigos, amigas que me han dicho que se encuentran ya productos en el supermercado donde dicen esta semilla no debe ser utilizada para sembrar, ¿no? Lo cual sabemos es uno de los fines de los organismos vivos modificados, de los transgénicos, que se dependa de la semilla. Pero bueno, vamos a avanzar. El martes 19 de agosto del 2014, el organismo ejecutivo publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 207-2014, que establece la Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados 2013-2023. Dicen ellos que uno de los objetivos específicos de la política es crear el Sistema Nacional de Seguridad en el uso de los organismos vivos modificados y establecer directrices que definen el marco regulatorio para su desarrollo. Para proceder en el cumplimiento de la política nacional, el CONAP redactó recientemente el reglamento. Esa es la política, entonces tienen que reglamentarla, pero en el reglamento quieren meter cosas que realmente no son propias de un reglamento. y establece los requisitos para otorgar licencias de tránsito para realizar actividades de uso confinado, liberación experimental, pruebas piloto, liberación comercial y para uso directo como alimento humano, animal o para procesamiento de los organismos vivos modificados. Es decir, le abren la puerta a todo, ¿verdad? Con los transgénicos. Entonces, la respuesta es de RedSag y de ANAPROV ha sido pues que los transgénicos representan una amenaza de contaminación, ya lo plantearon ustedes, crean enfermedades conocidas y desconocidas, no cuentan con certeza científica acerca de su impacto, generan dependencia económica, se pone en riesgo la diversidad biológica, etcétera. Es una serie de amenazas lo que esto representa. Entonces, ¿qué podemos responder a esta nueva amenaza? Bueno, creo que como lo hemos estado planteando, el impacto que esta práctica de los transgénicos golpea, digamos, a la principalmente a la economía campesina, ¿verdad? Y eso lo hemos dicho. También hace un impacto en cuanto a las prácticas ancestrales, ¿verdad? Es decir, se pierde ese conocimiento, ¿verdad? Y es precisamente lo que bueno, planteaba la compañera que preguntaba ahí a través de las redes sociales, ¿verdad? Me imagino que es una joven, ¿verdad? Y que pues una de las problemáticas, digamos, es decir, una cultura no puede vivir de la traslación del conocimiento de generación en generación, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas que trae, digamos, el asunto de los transgénicos, que corta ese proceso, ¿verdad? Y las generaciones nuevas desconocemos, digamos, como planteaba Zulmi, ¿verdad? Desconocemos, por ejemplo, cuál es el sabor de determinado alimento, ¿verdad? Y pues cuando tenemos el consumimos otros alimentos, ¿verdad? Las nuevas generaciones no podemos ya diferenciar ese cambio, ¿verdad? Entonces hay un problema, digamos, en que por ejemplo el nivel de vida de nuestros abuelos era sumamente alto, mientras que bueno, hoy si nos damos cuenta en los hospitales, ¿verdad? Hay una diversidad, como planteabas, de enfermedades conocidas y desconocidas, ¿verdad? Y que es, digamos, en estas generaciones por el consumo que se está haciendo, digamos, de determinados alimentos, ¿verdad? Entonces, esos son impactos, digamos, que tiene, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo hay que defender, digamos, tanto los adultos, los más de edad, como los jóvenes, ¿verdad? Para poder, digamos, tener y mantener nuestra identidad y para mantener esa independencia, tanto económica como alimentaria, ¿verdad? Zulmi. También consideramos que estos, ¿verdad?, protocolos, esos planes o estrategias políticas que implementa el sistema de gobierno, siempre hemos sabido que no son afines del pueblo, son afines de los bolsillos de ellos, ¿verdad? Entonces, de nada nos sirve que hagan ellos normas, reglas o lo que quieran, si siempre va a ser a favor de ellos y no del pueblo. Por eso es que siempre hacemos la convocatoria, ¿verdad?, cuando la gente se movilice, ¿verdad?, estar en estas acciones, porque simple y sencillamente no solo defendemos nuestros derechos, defendemos los derechos de toda Guatemala, ¿verdad?, defendemos la alimentación, la vida saludable, ¿verdad? Muchas veces hay gente que dice, ay, a mí no me interesa. Qué frían estos con estar ahí, ¿verdad?, quitándole el tiempo, no trabajan, no hacen nada, sin darse cuenta que defendemos todos los derechos de toda la gente. Nos afecta a todos, directa e indirectamente. Habría que preguntarnos qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿verdad? ¿Qué queremos para ellos? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Les vamos a dejar solo basura, vástagos, ¿verdad? ¿Qué les vamos a dejar si realmente permitimos que todo esto proceda, ¿verdad? Los transgénicos o los OVMs, organismos vivos modificados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en un futuro si no nos vamos a alimentar sanamente, ¿verdad? Siempre vamos a depender también de los fármacos, que eso es también otro tema que ellos quieren siempre sobresalir, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos estar más conscientes sobre este tema, ¿verdad? Y estar permanentemente ahí sobre la lucha, ¿verdad? Los que estamos conscientes y los que estamos conscientes, llevar esos temas a nuestras comunidades, hablar de una o mil maneras con la gente, ¿verdad? Para relacionarlos, ¿verdad? Bien, gracias. Vean, en radio el tiempo se va volando. Seguramente vamos a conversar en otra ocasión. Pero yo sí quiero, desde Radio Urbana nos sumamos a esta denuncia, a este rechazo. El CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que debe proteger la biodiversidad, la diversidad, la está amenazando. Del 23 al 27, dicen ellos, no, el 19 de este mes, en Ubiger, el nuevo edificio que queda allá frente a la Facultad de Agronomía en la Universidad de San Carlos de Guatemala, van a hacer un taller, dice, para definir la metodología de discusión del reglamento. Del 23 al 27 van a hacer una consulta con el sector privado. Del 6 al 10 de junio dice que van a hacer una consulta plenaria con organizaciones sociales. Y del 21 al 28 de junio dice que quieren aprobar el reglamento para que se emita por acuerdo gubernativo por el presidente Jimmy Morales. Vamos a ver si se anima a hacerlo. Quien está promoviendo todo esto es César Azurdia, el ingeniero César Azurdia, lo mencionamos aquí directamente. Entonces nos sumamos al llamado a la oposición, a que nos hagamos presente en estas actividades, pacíficamente, por supuesto, manifestar nuestro rechazo. Entonces un último minuto para cada uno, por favor, con un mensaje de cierre. Pues bueno, siempre gracias por esta participación, ¿verdad?, aquí en esta radio y promoviendo siempre la soberanía alimentaria, ¿verdad?, para el pueblo de Guatemala. Gracias, Ulmi. Bueno, creo yo que todas las los beneficios cuando se está en la amenaza de perder un parte de nuestros derechos o de ganar un derecho, en Guatemala siempre ha sido la lucha del pueblo, ¿verdad? Pues, como plataforma urbana, lo que nosotros como plataforma urbana hemos dicho, pues como práctica nuestra movilización de las comunidades, ¿verdad? Entonces es un llamado a que nos movilicemos, ¿verdad? A que nos opongamos en esas movilizaciones a estos intentos de volver nuevamente a poner en práctica la ley que no fue aprobada a través de un reglamento, ¿verdad? Exacto. Bueno, y les dejo a los estimados oyentes pues esta máxima que tenemos como plataforma urbana, ¿verdad?, que dice: luchemos por la conservación, protección y uso sustentable de la biodiversidad. Así es de que la invitación es para que nos movilicemos y luchemos, ¿verdad? Muchas gracias. Agradecemos entonces a Zulmi, a José Diego de Plataforma Urbana, RedSAC y a ANAPROD por su presencia acá, por habernos compartido estos conocimientos, estas experiencias y el llamado a la lucha, a lo cual nos sumamos. Nadie le ha regalado nada al pueblo de Guatemala. Todo se ha tenido que ganar en la calle, en las luchas, y eso lo sabemos. Así que nos sumamos a esto. Agradecemos a David Jerez en los controles. Mi nombre es Byron Garoz. Nos escuchamos en el próximo programa. Y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad. Hasta la próxima. Intento comunicar, tiempo crítico, es hora de reaccionar. Babilonia quiere jugar a que el pueblo dependa de ella para sembrar. Idearon su nuevo plan, presentándolo como la solución para el hambre saciar. Ni hablar, glifosato en tu plato, añadiendo al menú de mamá. ¿Tú quieres probar? Babilonia es un juego, juegas enseñando esta mierda en escuelas. Y mientras puedas, ponele freno a esa rueda. No quiero aguantar luego las secuelas. Que si el viento sopla, su semilla vuela, contaminando la tierra entera. Lo que experimentas no será en mi huerta. Jamoncito, le cierro la puerta. Si no dan semillas mientras que otras dan pero no germinan. Semillas que se autoexterminan, semillas que aguantan Roundup, puras toxinas. Y aquel que posee las semillas será dueño del mundo y de los que lo habitan. Un pueblo que vende su economía es un pueblo perdido que se esclaviza. Y dime en verdad quién se beneficia si la gente protesta y no quiere nada. Y los que no se quejan no cachan ni una, porque este sistema los manipula. Políticos ciegos. mandíbula dura. Van apoyando este plan basura. Llenaste bolsillos de gobernantes. Negocios turbios dan ganancias grandes. Desde lo natural, ciencia transgénica. Manifiesto es mi alimento sembrar, pero tienen bien armado el plan. Vivir del sistema no da tiempo pa' cultivar. Entonces nos queda saber comprar. Elegir lo GMO es elegir libertad. Y si los transgénicos siguen estando, es porque la gente los sigue comprando. Monocultivos transgénicos van bañados con tóxicos. Es muy fácil sumar cuántas dos más dos. Un cultivo monstruo es comida que te enfermó. De lo natural, ciencia transgénica. Es que esto va para atrás. Enferma la tierra y la humanidad. ¿Qué pretenderás? Dando genéticas y semillas patentar. Dando derechos por cultivar. Cambiaste lo natural por ciencia transgénica. No, por ciencia transgénica. No ves que esto va para atrás. No ves que me enfermarás.